Y a pocas horas justamente del acto por el 52 aniversario del movimiento 26 de marzo, el próximo sábado, estamos haciendo una recorrida por todo el país con los militantes del 26. Y ahora nos vamos a la costa de Canelones para conversar con Gerardo Bevans. Gerardo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, compañeros, ¿cómo les va? Un gusto estar en este programa mañana de radio una vez más. Gerardo, a pocas horas, como decíamos, del acto, bueno, ¿cómo se está también preparando la costa antes de hablar también sobre esa realidad que viven los vecinos? Bueno, no solo la costa, ¿no?, sino también en lo que es en los diferentes lugares de Canelones. Bueno, contanos. Desde fines de enero se comenzó con la recorrida por algunos puntos del departamento de este lugar, y con el fin de seguir sumando fuerzas, buscando también el reencuentro de varios compañeros que de a poco vienen respondiendo en las diferentes visitas, ¿verdad? Donde también en este último fin de semana se confirmó la presencia para nuestro aniversario del próximo sábado de muchos compañeros que van a estar presentes en ese acto de 52 aniversario, que para nosotros cada año se intensifica más y es muy importante. Compañeros que también, como desde algunos lugares del Santoral, también van a estar desde Toledo, donde ahí también estuvimos este sábado pasado. Y queremos aprovechar desde ya mandarle un saludo a Alejandro y a su padre, que nos estuvieron recibiendo con un gran buen recibimiento, ¿verdad? Y una muy buena conversación sobre las distintas realidades que allí se vive. Y ya planificando, ¿no?, para trabajar hacia adelante y lo que va a ser también este acto aniversario. También contarles como de la misma forma, en el Paso Carrasco también quiero aprovechar en este momento a mandarle un saludo a Javier y a su señora Laura, donde también ahí nos recibieron con muy buena disponibilidad ahí, en un muy buen recibimiento y con una buena instancia de diálogo, que es el principal objetivo para poder encarar la integración de la lucha, ¿verdad? Vaya también para ellos, para todos los compañeros, porque de esto se trata, no solo el tema del aniversario y de estar festejando, sino de ir asumiendo desde a poco y desde estos lugares el compromiso para nuevas batallas que se vienen en forma organizativa, ¿verdad? Claro. Gerardo, buen día. Que además, buenos días. Nosotros toda la vida, así muy fácilmente, muy sencillo, claro, hablando es muy fácil decir que Canelones tiene muchísimas localidades, ¿no? No para ponerlo de excusa, pero sí para decir que Canelones es como si fuera un país. Sí, exactamente. Y lo que se necesita para poder trasladarse, para claro, poder llegar a los mismos. Pero bien, esto es todo desde el punto de vista organizativo y ir sumando fuerzas, que estamos comenzando desde ese sentido, para poder llegar a esos distintos lugares, ir sumando, porque tenemos que tener en cuenta que hay compañeros que, si bien son nuevos y recién tienen afinidades con la organización y con nosotros, hay otros compañeros que ya estuvieron militando y que son a los cuales principalmente me estoy refiriendo, que hoy siguen respondiendo para poder seguir trabajando, ¿verdad? Que de a poco se va sumando. Es verdad lo de lo complejo que es el departamento por toda su extensión, pero con el trabajo participativo y de a poco vamos a ir llegando no solamente a eso, sino también a esta instancia que para nosotros es muy importante. Claro. Obviamente que es un planteo del 26 de marzo, el de la participación de los militantes, ¿no? En todos lados. De los militantes, uno dice los militantes, parece que fue una casta. De la gente que adhiere, la gente que quiere, que comparte, ¿no?, los objetivos que tiene el 26 y las formas de trabajo. Pero en este caso, más que ninguno, la necesidad de que haya muchos compañeros en los distintos lugares para tener un contacto directo. Porque yo qué sé, cualquiera que nombre, vos decís, bueno, en San Antonio, menos mal, está fulano, está mengano. Podés nombrar muchos lugares, pero hay muchos lugares donde no tenemos un contacto, así que está bueno, digo, por los que están escuchando, ¿no? Que pueden decir, bueno, por acá pueden contar conmigo para tener alguna información, para apoyar. Exacto. Y es más, puedo pasar mi número también, porque hemos estado trabajando para poder llegar a través de los contactos y dando los distintos números de teléfono, ¿verdad? Sí. Y que eso es lo importante, porque en el no solo el contacto, sino mantener el contacto con los compañeros una vez que se identifiquen y que podamos tener ese diálogo, sino mantenerlo vivo, que es lo más importante, porque el contacto es lo principal. Entonces, de acá, si tú me permitís, le puedo pasar el teléfono. Mi número es el 094-320-361, repito, 094-320-361, por intermedio de mi contacto, con gusto lo vamos a estar atendiendo, y bueno, y nada más que nada, y principalmente para ir programando una visita o la que sea necesaria y en forma organizativa, ¿verdad? ¿Hola? Sí, te escuchamos bien. Gerardo, y en esa realidad que hablabas justamente del departamento, de varias zonas, ¿cómo es la situación que se está viviendo a nivel de trabajo, a nivel social, que vos que lo vivís bien de cerca? Bueno, una de las principales que se vive es la gran desocupación, ¿verdad? Como en el caso que acabo de mencionar, el de Toledo, donde allí el único medio de producción donde estuvimos presentes es un trabajo zafral y de viñedos, porque ahí hay que tener en cuenta que lo único que se ve en el entorno allí son cuarteles, algunas iglesias y bueno, y el esquema característico del supermercadismo en dos o tres puntos nada más, que es lo que se ve generalmente, y en algunos otros lugares donde participan integrando lo que es un trabajo indirecto en lo que se refiere a las ollas populares, pero es todo muy muy muy entre comillas, ¿verdad? Sí. Muy muy muy muy alejado y muy distanciado. Las realidades que tenemos hoy es principalmente son esas, y después todo lo que se refiere al avance de la forestación, porque tenemos que tener en cuenta también con el tema de los productores, de algunos de los que van quedando, de medianos, más bien pequeños productores de alguna zona del Santoral, y bueno, y allí donde el informe de algunos compañeros ponen en evidencia la gravedad de la situación, independientemente de la que estamos viviendo con respecto a la sequía, ¿verdad? Pero son todos temas que se van a ir que se van a ir enmarcando y diferenciando un poco, porque lo principal hoy en día cuando salimos a recorrer, no solo por el tema de nuestra propuesta como 26 de marzo, también allí está el tema de que al no haber trabajo, mucha gente que ha estado trabajando en negro, el tema de la seguridad social parece que quedaría como algo, sorpresivo, y bueno, sí. Y más allá de que uno, en base a la realidad de cada zona, es donde tenemos que movernos, pero también está eso, que es lo fundamental, ¿no? Que es el trabajo y ver de qué manera podemos seguir desarrollando el mismo para mostrar que nosotros como 26 de marzo, en estos momentos, somos una identificación de un lugar para poder dar la lucha organizada, ¿verdad? Es así. Bueno, pero ahora que van a tener a Orsi, que ya está, ya mandó Orsi el intendente de Canelones como casi que precandidato, ¿no? Para ser presidente, no sé, ¿les vendrá mejor ahí a Canelones? ¿Le hará bien? Yo creo que hoy lo que podemos esperar, pero a lo que le va a hacer bien no es a nuestro pueblo y a la clase trabajadora. Seguro. A lo que le va a hacer bien va a ser a los grandes inversionistas, al gran capital, a las grandes concentraciones de dinero que hay en las inversiones, como en el caso de la vivienda promovida, donde todos sabemos que el promedio de costo que tiene cada eso de ese edificio y apartamentos que se está construyendo, donde la intendencia les adjudica los terrenos, ¿no? Y todo lo que se refiere a la caminería, los costos de donde sale el aporte y la contribución de todos los ciudadanos, allí cada vivienda va a estar contando un promedio de 120.000, $130.000 cada una, que sabemos que no es para la clase trabajadora, que no tiene los recursos como para poder comprar ese tipo de vivienda, y sin embargo, tanto Orsi, y al lado del proyecto, del compromiso, del tratado de inversiones, viene llevando adelante conjuntamente con el gobierno nacional. Entonces no se puede esperar otra cosa, ¿verdad? Clarísimo. Mira, Gerardo, uno de los oyentes, Aidan, se comunica hablando de esta realidad del departamento de Canelones. Dice, me mudé a una chacra en el departamento de Canelones en el año 2000. Teníamos un pozo de los llamados de balde de alrededor de 10 metros de profundidad, del cual sacábamos agua para 6 vacas y alrededor de 100 gallinas, además del consumo de la casa. Con el correr de los años, el agua fue mermando hasta agotarse completamente. Esto no solamente me pasó a mí, sino a varios vecinos. Lo único que cambió fue el avance de la forestación. Abrazos, Aidan. Mostrando una realidad, ¿no?, que estabas haciendo mención. Lógicamente, totalmente. Pero esto lo veníamos anunciando hace muchos años atrás, sobre el modelo sojero y celulósicos, principalmente el celulósico, donde ya conocemos la demanda y que tienen de agua, del recurso hídrico, al cual es el que cuenta toda nuestra población, y hoy se ven las repercusiones, que no es un tema de la sequía en sí, porque hemos tenido sequías como esta en otros periodos, hace 20 años atrás, o 30 años para decir exactamente, donde los meses de sequía fueron casi los mismos, pero aquí lo que ha agravado la misma ha sido la forestación y el modelo celulósico y las grandes plantaciones de eucalipto para PAEME, ¿verdad? Independientemente de que muchas veces se habla también de los riegos que se usan para lo que es el sistema de soja, ¿verdad? Con respecto a lo del acto, que ustedes, ayer decíamos nosotros, los poníamos ahí como ejemplo, que andaban buscando, o sea, ante la imposibilidad de tener un ómnibus para traer, estaban buscando en los autos, los que vienen con autos y tenían lugar para traer alguno, porque estamos hablando de distancia y de boleto, ¿no? Ahí hay plata de por medio. No sé a cuánto está el boleto ahora, de Solimar o del Pinar, ¿a cuánto está el boleto a Montevideo? No sé. A Montevideo está 87 pesos aproximadamente, sin contar alguno que tenga que trasladarse en la capital, ¿verdad? Seguro, llegar y tomarse otro ómnibus. Claro. Sí, pero en este caso nosotros estamos tratando desde Costa 1 con la agrupación de los compañeros poner los autos en disponibilidad en aquellos compañeros que no cuenten con los recursos y lo que es el tema del dinero para el boleto, porque si estamos hablando de la desocupación y las necesidades que existen en la zona, apuntamos más que a eso, ¿verdad? Claro. Pero en estos momentos contamos con dos vehículos que podrían entrar unas 8 personas entre los dos, pero a medida que vaya transcurriendo estos días vamos a ir sumando algún compañero más que cuente con ese medio y si vamos a estar informando, ¿verdad? Porque es lo que contamos en estos momentos. En todo caso que se sume algún compañero con otro vehículo con mayor dimensión, vamos a estar informando por acá a partir de mañana, ¿verdad? Claro, eso en la costa, pero si en otros lugares de Canelones, como vos bien decías, también si hay alguien que viene y tiene para traer a alguien, que avise. Ahí está, también está el compañero Leo Luzardo, que por allí en las inmediaciones donde estuvimos en Toledo, como lo mencionaba recién, claro. También ahí hay un auto que de pronto si algún compañero llama, que pueden entrar 3 o 4 compañeros, y coordinando por mi intermedio con el número que acabo de difundir, también podemos hacer la conexión en la medida que entren y puedan viajar por la cantidad que somos, ¿no? Claro. Sí, con gusto nos comunicaremos por acá y vamos a estar escuchando a los compañeros que no tengan esos medios, porque siempre existen, y coordinando y organizándonos todo lo posible. Sabemos que esto se apunta todo a lo que es el acto del próximo aniversario a las 4 de la tarde, que es obvio que ya desde hoy ya tenemos que estar a la orden, y por eso pongo mi número de teléfono. Muy bueno, ahora después lo vamos a repetir otra vez. Por supuesto que también, ya que estamos, sabemos que ustedes estuvieron de reunión allí en la costa en estos últimos días. Ahí sigue abierto un local, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí sigue habiendo un local. Sí, ya tuvimos nuestras dos primeras presenciales, arrancando desde el otro sábado pasado, por falta de un compañero, no se pudieron definir cosas, donde este sábado nos volvemos a reunir, que va a ser todos los sábados a las 10 de la mañana, y donde ya tenemos cosas definidas y planes de trabajo, como todo lo propagandístico, donde ya se está trabajando por intermedio de una compañera, y donde en el trabajo colectivo también vamos a estar desarrollando allí en nuestro local, dentro de unas semanas nada más, con la participación de otros compañeros que van a estar arrimándose de a poco, integrándose en forma presencial, y allí concretando y definiendo los pasos para nuestros objetivos, ¿no? Claro. Nosotros ya estamos abriendo los sábados y ahora también los miércoles. Todos los miércoles van a haber dos o tres compañeros ahí en el local, en la avenida Yanastasio y Tuyutí, en el kilómetro 26600, donde ya el trípode que se encuentra ahí en el cantero ya está perfectamente identificado con nuestras posturas, con todo lo que es referente a la reforma de la seguridad social, a todo lo que es el referente al plebiscito, y bueno, con todas las consignas actualizadas en este momento. No, ya se comenzó a trabajar, el local va a estar abierto esos dos días como puntapié inicial, y después vamos a ir sumando algunos días más a medida que se vayan sumando los compañeros de Costa 1, que si a poquito se van a ir reintegrando y sumándose a esta lucha de compromiso, ¿verdad? Repetí tu teléfono para cualquier cosa, no solo de la costa, sino de Canelones. 094-320-361. 094-320-361. Mi nombre es Gerardo Bevans. Muy bien. Gerardo, dice Lidia que pasando el peaje el boleto cuesta 101 pesos. Sí, claro. Arranca de acá al lado, seguro. Acá cuesta un poquito menos del lado de Costa 80 y uno, pico, pero allá 101. Ahí está. La verdad que para estos tiempos es un disparate. Hay que elegir en qué se gastan esos 200 pesos. Ahí bueno, está. Y a pesar de todo vamos a tener un buen aniversario. Sin duda que sí. Por supuesto que quedamos a las órdenes por cualquier cosa que haya que avisar, y cualquiera que quiera, necesite el teléfono, ofrecerse, lo que sea, quedamos a las órdenes, Gerardo. Muy bien, que tengan buen día y bueno, un buen festejo para el próximo sábado, para todos, y la invitación para todos los compañeros. Muy bien, nos vamos a ver ahí. Un saludo a todos los compañeros. Un saludo para todos. Abrazo. Chau.